Prepara las tortillas. Las tortillas. Hace la comida. La comida. La cocina. La cocina. Buenas. Buenas. Son muchas. Muchas. La masa. ¿Qué hace María? Hace tortillas.